déjeme rulay, déjeme rulay, déjeme rulay, déjeme rulay. Si es mi servicio, déjeme de lo que hay. Déjeme manda, tú rulay, yo no te quito. Déjeme rulay, ya le metimos dos discos, nada más le quedo un extra de digo, déjeme rulay.